perdóname. Si mis ansiedades no logran colmar tus palabras y notas que has vivido dentro de este mundo infernal, y que tus esperanzas no han vuelto a caminar. Y vas gritando y observas cómo tus gemidos se rasgan en el viento. También puedes llorar. Y las noches sigues alimentando tu mente por no quedarse en el vacío. Y aún existe un lugar tan cercano como el mar, tan lejano como tú y yo. Y aún existe un lugar donde las almas son felices, donde también puedes llorar. También puedes llorar.